Buen día, Víctor. Muy bien. Bueno, feliz día, digo, en principio para la gente que está metida en el tema de la industria. No, no sé, ¿ha cambiado? ¿La empezaron a ver allí en el ENAC o seguimos con las alertas encendidas, Guillermo? Mirá, yo te diría que más que con las alertas encendidas, digamos, a ver, estamos, a ver, al borde del estallido, digamos, para las empresas pymes. En una situación que roza lo desesperante. Digamos, vos tenés, según los relevamientos nuestros, porque ENAC tiene un relevamiento propio, a ver, en los últimos 6 meses cerraron alrededor de 10.000 empresas, como vos decías, 10.000 pymes, que hoy ya deben ser algunas cuantas más. Tenés, digamos, la situación de suspensiones, de despidos, acumulación de deuda de las pymes en nación, provincia, en los municipios, tenés los tarifazos de la luz, el gas, tenés la caída de producción, como vos decías, digamos, a ver, vos decías, a ver, tenés una capacidad instalada que cayó, digamos, más del 40%. Una situación donde, a ver, no hay mucho futuro. Las ventas para los comercios ha caído, sí, más de un 45%. Una situación donde, a ver, es muy difícil sostenerse. Y Guillermo, ¿cómo se hace? Porque con gobiernos anteriores, y pongo el caso de Mauricio Macri, que fue un gobierno que también instaló el reacomodamiento de las tarifas, sinceramiento se llamó en aquel momento, que coqueteó con la idea de la importación, había algunas balas que entraban, digo, había un debate abierto allí. Con este gobierno pareciera como que ese debate no existe más allá de la figura enorme de Javier Milei. Y entonces, para adelante. Porque entiendo que van detrás de una ley de emergencia PYME. En principio te quiero preguntar, ¿de qué se trata la ley de emergencia? Y lo segundo es, ¿tendrá impacto? ¿El gobierno podrá asimilar una ley como esta? Mira, primero, para eso, digamos, para poder asimilar una ley de emergencia PYME, tiene que haber una decisión política de hacerlo. Está claro que este gobierno no tiene la decisión política de hacerlo. Por lo tanto, o se lo imponemos desde, a ver, desde los movimientos que nucleamos, digamos, a esa fuerza productiva que son las pymes, ¿sí? Tratando de, bueno, juntarnos todos los que estamos en este barco, si no es imposible. A ver, ¿cómo sería esto? Porque yo te decía recién, bueno, las pymes vienen acumulando deuda. A ver, es absolutamente irracional, digamos, pensar que tenés pymes que se están muriendo y sin embargo, a ver, sigue impuesto al cheque, como cobrándote como a cualquier multinacional. Sigue el tema de ingresos brutos, sigue el tema de ganancias, tenés ARBA, tenés las tasas municipales, tenés seguridad de higiene, A ver, es una situación donde las cuentas siguen llegando, ¿sí? Caen las ventas, cae la producción y es imposible seguir. Ahora, te decía, hay que tener una decisión política con esto. Y está claro que este gobierno no la tiene porque, a ver, no se inmuta cuando dicen, a ver, hay 1 millón de chicos que se van a dormir sin comer. Vos tenés los jubilados que ganan 250 mil pesos. Y encima, a ver, son apaleados porque se animan a decir, che, no me alcanza. Y sin embargo, digamos, a ver después, a los que la tienen en serio, le decís, bueno, te bajo bienes personales. Digo, a ver, está claro que acá hay una situación que es insostenible y que hay un gobierno que empuja para un lado. Digamos, esta es la situación. Guillermo, digo, está claro, lo más importante cuando hablamos siempre de las pymes es que las y los trabajadores son quienes están cerca o medianamente cerca de las fábricas, ¿no? O de los talleres, de las empresas en definitiva. Digo, el conurbano respira y tiene laburo gracias al cordón pyme. Ahora, bien, ya sabemos que el empresariado pyme, que la estructura la está pasando horrible. La clase trabajadora, obviamente que también. Y de pronto, con un modelo anterior, existían algunos subsidios que generaban que el trabajador, lo que cobraba, no lo tenía que ir a entregar, no sé, a Edesur, a Metrogas, a AISA, o ahora también a las empresas de los colectivos. Lo que te quiero preguntar es, ¿queda pulmón? ¿Queda resto? Porque la clase trabajadora al mismo tiempo va a pedir reactualización de salarios, más allá que el gobierno mismo da un ejemplo cuando le ofrece a sus trabajadores estatales un 2% como si fuese un chiste. ¿Cómo estás viendo esa balanza que tiene que existir entre el empresario, cuando hablamos con ustedes sabemos que hablamos de empresarios hiperresponsables, y la clase trabajadora que la está pasando pésimo, ¿no? Bueno, a ver, ahí vos tenés, primero, digo, es imposible pensar en un país que tenga un desarrollo de pequeñas y medianas empresas sin un, sin una campaña de consumo, sin un mercado interno que realmente se active. Para eso, inevitablemente tenés que tener aumento de salario. Tenés que quitarle los impuestos al consumo. A ver, digamos, que todo el mundo pague el mismo IVA, digamos, y que pague por un litro de leche, a ver, no sé, un magnate que un trabajador, digamos, el mismo impuesto, a ver, es una cosa que no se entiende. Y se ha demostrado, digamos, bueno, en la pandemia, digamos, que hay cosas que se pueden hacer. Ahora, esto, digamos, el impuesto al cheque. El impuesto al cheque, a ver, es algo que nació por un tiempito, qué sé yo, bueno, y perduró para toda la vida. Pero, por ejemplo, los bancos están exentos, digamos, ¿sí?, de los movimientos de plata. Ellos no pueden, digamos, hay algunos que no pierden nunca en la Argentina. Y hay otros que perdemos todos los días. A ver, es muy difícil poder tener, hablar como, este gobierno habla de la baja, digamos, ¿no?, de la inflación. Ahora, ¿cómo es la baja de la inflación? Digamos, ¿para qué queremos bajar la inflación? Para tener gente feliz. Ahora, los medios, digamos, son asesinos para poder bajar un poco la inflación, que, digamos, encima te mienten en términos reales de, porque todos vamos al supermercado. Yo fui ayer al supermercado, digamos, y mañana me dijo, che, ¿por qué no vas a comprar? Y, a ver, fui, traje una bolsita y gasté 20 mil pesos. O sea, es una situación donde no se puede sostener. Digamos, ahora yo creo que viene una nueva situación que no, con el tema del precio del transporte, ¿cómo van a hacer los muchachos para que venir a trabajar? Claro. ¿Cómo van a hacer? ¿Sobre quién va a caer eso? No, totalmente. De los aumentos que llegan, el más sensible de todos es la quita del Red Sube, y ya los empresarios de transporte que anuncian para octubre y empiezan a hablar de un posible aumento que puede llegar a 1.200 pesos. Guillermo, te queríamos tener presente porque hoy es el Día de la Industria. La verdad. Pero que... Déjame agregarte solo una cosita más. Sí. A ver, ¿cuál es, digamos, déjame a ver si vos podés, porque digamos, yo no lo entiendo, ¿cuál es la diferencia entre nacer y vivir en un país, digamos, con petróleo, con gas, con vientos, con, sí, para poder generar energía, y en un país que no lo tiene? Si te dicen que tenés que pagar igual el precio de la nafta a precio internacional. Digo, son algunas preguntas que me parece que los argentinos nos tenemos que hacer, porque, a ver, a veces nos comemos el amague de que otra cosa no se puede hacer, digamos, que hay que ajustar y, bueno, esta es la situación. Sí, parece realmente un chiste que las y los argentinos no nos demos cuenta del país que tenemos, ¿no? Y que además no veamos que son políticas extremadamente crueles, Guillermo. Bien, te tenemos que agradecer inmensamente este ratito en esta mañana que te has tomado para charlar con nosotros en el Día de la Industria. Así que mil gracias por eso, el abrazo enorme y para todas las compañeras y compañeros del ENAC. Muchas gracias. Víctor, los agradecidos somos nosotros porque le das un lugar a las pymes que no todo el mundo le da. Abrazo grande. Abrazo inmenso.